días, estamos acá en la escuela Benjamín Zorrilla. Con los chicos, ¿de qué grado? De cuarto. Perfecto. Vamos a presentar a todos y a todas, empezando por acá. Lucas. Soy Zaira. Soy Ayelen. Soy Antonella. Soy Pedro. Soy Ian. Soy Lautaro. Lisandro. Soy Ezequiel. Soy Kiara. Soy Maite. Estamos acá con la senior Nancy. Y con la senior Analía.